bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. ¿Qué tal, amigos y amigas de Mamá Universitaria? Un miércoles más junto a ustedes. Mi nombre es Carla y estoy yo, como siempre, feliz y contenta de estar aquí compartiendo junto a ustedes un tema más en Mamá Universitaria. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Vamos caminando, vamos dibujando el camino. No puedes comprar mi vida, mi tierra no se vende. Es una de las partes que canta Calle 13 en su canción que acabamos de escuchar, Latinoamérica. Es un tema bastante crudo, creo yo, un tema que dice realmente la verdad, que está contando lo que la vivencia de la migración, un tema con el que abrimos ahora el tema, que es maternidades migrantes, con nuestra invitada que más adelante igual le presentaremos. Hola Maguita, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria, les saluda la Maga un miércoles más. Vine de lejos en busca de una mejor vida, dejé a mi familia, pero todo esto es por mis niñas. Traje expectativas, vibras positivas y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Hoy vamos a tocar un tema igual que como todos los temas, creo, nos toca mucho el corazón. También ahora quiero compartirles de que si hablamos de colectivizar la maternidad, como lo hemos hecho en muchos de nuestros programas, hoy que mi papá por el trabajo no se pudo quedar con mis hermanos, estoy ayudándole a ejercer su paternidad. Entonces la paternidad y la maternidad así colectiva con el ejemplo, les van a saludar también mis hermanos y mi hija. Hola, me llamo Solange. Hola, me llamo Dana Carpio y soy hermana de Maga. Hoy están ellos también acompañándonos y, bueno, precisamente para topar esta temática también tenemos a la invitada con su pequeñita y más adelante la vamos a presentar. Vamos caminando alrededor de los derechos humanos. Aquí estamos de pie en defensa de nuestros derechos. La importancia de esta canción al reconocernos iguales y defender nuestros derechos en la diversidad que somos. Recordando un poco el programa de la semana anterior, que fue Mamá, cómo sobrevivir en fiestas de Quito, que hicimos un en vivo a las 3 de la tarde, uh-huh. Y después igual retransmitieron el programa en el horario normal de aquí de la radio. Estuvimos compartiendo un poco de cómo lidiar, ¿no?, la maternidad y las fiestas, que en este momento están dando fiestas de Quito, pero que en algún momento igual cómo combinar la maternidad y no dejar y salir un poco de la rutina, no dejar un poco el darse tiempo para una misma o para la pareja en sí. Claro, en el anterior programa hablábamos de la maternidad que debe ser considerada sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Y bueno, en este miércoles, en este encuentro con Mamá Universitaria, se nos han venido algunos días importantes, simbólicos, como son el 18 de diciembre, que es el Día Internacional del Migrante. Es por eso que hicimos ahora este programa con la temática. A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. Además, también este 10 de diciembre se celebró los 70 años de los derechos humanos. En definitiva, queremos también ahora cuestionarnos, como siempre, amigos y amigas, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de las casas, en lugares, en espacios como estos, en los que queremos evidenciar que hay muchos derechos que no podemos ejercer por temas, en este caso, como es abandonar nuestro lugar de origen a la fuerza, por el tema principalmente económico. En el programa anterior, de la semana anterior, estábamos hablando de la maternidad, de que se debe ser considerada sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. La combinación de derechos, migración y maternidad nos llevan hoy a un encuentro en Mamá Universitaria sobre los discursos sobre madres migrantes, sus hijos e hijas, que son el lugar de estigmatización, sanción y negociación de los cambios de roles e ideologías de género que se refuerzan con la migración reciente altamente feminizada, de madres que migran sin parejas, ni hijas, ni hijos, rompiendo así con la lógica patriarcal. Claro, es así como decía Carlita, los hijos se estigmatizan, los estigmatizamos, porque ya se convierte un hogar de padres migrantes, ya se convierte en una familia disfuncional, entre comillas. Entonces, los hijos pasan a tener un lugar que no es lugar dentro de la sociedad. Y obviamente también los padres que tienen que emigrar, si es del hombre, cómo el hombre tiene que asumir totalmente la responsabilidad del hogar para poder darle un sustento, y si es la madre, cómo también tiene que cargar con el niño, cargar con la niña o con los hijos para poder darle el sustento, muchas veces ni siquiera solo a la familia nuclear como sería el esposo, sino también a los padres, a hermanos, a sobrinos, y también con lo duro que se encuentran en el camino, ¿no? Porque además de que cuando hablamos de un migrante, él tiene que pasar por muchas situaciones que imperantemente son de tema económico, al viajar con lo mínimo para el pasaje, al no tener, al llegar y no tener un trabajo. Tenemos que aprender también a diferenciar, y a eso llamamos ahora, amigos y amigas, de hacer un poco de conciencia de que el migrante no está paseando. El migrante no es un turista. El migrante sale de su tierra porque le toca. Y así es, y tocando este tema muy importante, como es la maternidad y la migración, tenemos ahora en este encuentro a Yenisa Navas. Ella es la creadora de la página, de su cuenta en Instagram, que se llama Mamá y Esposa Migrante. Hola, Yenisa, ¿cómo estás? Un gusto para nosotros tenerte aquí. Y bueno, preséntate un poco acerca de ti, cuéntanos. Bueno, chicas, buenas noches, ¿qué tal? Me acerco un poquito más el micrófono. Ya. Generalmente me presento como Yedi porque mi nombre sí es algo complicado. Entonces, Yedi, creadora de la página y de también el Instagram Mamá y Esposa Migrante. Además de esa cuenta, pues tengo el blog como tal, donde toco temas de tanto de maternidad como de migración. Entonces, actualmente, digamos, desde hace unos meses es lo que estoy haciendo, desde que básicamente ejerzo la maternidad como tal. Bueno, cosas que pasan de madre. Sí, en realidad. Y bueno, ella es Lara, que tumbó el micrófono, mi bebé. Ella sí es ecuatoriana. Entonces, nosotros, sí, ella sí nació aquí. En realidad fue una... Lo nuestro sí fue una migración responsable, porque sí lo planificamos. O sea, sí ahorramos. Ya cuando vinimos, mi esposo tenía ofertas de trabajo. Yo aún no tenía, pero sin embargo, trabajé mientras no la tenía ella. Entonces, estuvimos planificándonos en qué momento la íbamos a tener. Estuvimos ahorrando y... básicamente sí, o sea, sí tuvimos que salir porque, pues, como para nadie es un secreto, la situación en Venezuela es conflictiva, y sin embargo para cuando nosotros salimos no estaba tan complicada como ahora, pero sí nosotros como que vimos un poquito hacia el futuro y dijimos, no, pues, o sea, si de verdad queremos tener una familia y darle una calidad de vida a nuestros hijos, vamos a tener que hacerlo. Porque sí, antes el salir de nuestro país, al menos, más que todo lo hacían personas que, no sé, que quisieran vivir algo diferente o conocer otra cultura y ese tipo de cosas. Pero actualmente ya es obligatorio porque ya prácticamente te botan del país. Es que eso, creo que una de las causas principales para la migración es el tema de salir a buscar un mejor futuro, ¿no? Porque... Exacto. Claro, en tu caso lo hiciste planificado y todo, pero las personas que ahora están llegando específicamente de Venezuela, como pasó con Colombia, como pasó con Cuba, lo han tenido que hacer por situaciones políticas y económicas. Sí. Racismo idiota, a nuestra gente vuelve loca. Nos dividen y nos mantienen siempre en la derrota. Tomen nota, esto pudo haber sido la historia de un ecuatoriano en España, pero es la historia de un venezolano en Ecuador, de un pobre en cualquier parte del mundo. Entonces tú con tu esposo... ya venían casados desde Venezuela y no tenían todavía en ese momento a la nena, ¿verdad? A la nena, no. Nosotros nos casamos y a los 3 meses ya de casados fue que nos vinimos acá. O sea, yo antes había venido a Quito porque uh-huh. Tenía un negocio, entonces sí, y trabajaba con la mercadería aquí también. Entonces, antes de casarnos, pues encontramos una oferta de unos boletos y... Ahí fue donde ya nació la idea, como que bueno, esto puede ser un destino, un posible destino, aprovechando la oferta de estos boletos aéreos. Teníamos para ese entonces el dinero y bueno, así empezó todo. Y a pesar de eso, me imagino que se encontraron con algunas cosas, que alguna de ellas también la razón para crear la página, ¿no? Algunas desigualdades, injusticias... Tener que también ver a los hermanos venezolanos que están también pasando por situaciones que tal vez ustedes no pasaron porque lo planificaron, pero si no lo habrían hecho, sería así. Claro, claro. Sí, como tú comentabas, actualmente ya no, las personas no emigran de la misma forma que lo hicimos nosotros. Actualmente ya las personas incluso salen del país caminando. O sea, yo he conocido personas que han salido así caminando, que de pronto, no sé, los ayudan en el camino con comida, con el pasaje o cualquier ayuda, y simplemente salen por la misma desesperación de que ya de verdad en el país no se puede vivir, es casi imposible estar allá. Entonces, si no recibes una ayuda, en el caso de nosotros, a nuestras madres, o sea, mi suegra y mi mamá están allá, y entonces nosotros tratamos de ayudarle económicamente en lo posible, porque de verdad allá casi que está dolarizado y no recibes dólares allá. Entonces, ¿está dolarizado allá? Sí, prácticamente. Nosotros fuimos a Venezuela en febrero para que conocieran a la bebé. Entonces, llegamos a la tienda Adidas, que es una de las tiendas que todavía está abierta, y ya tú podías pagar en dólares. O sea, que donde es un país que legalmente no debe circular ninguna otra moneda que no sea el bolívar. Entonces, imagínate la situación ya como está. O sea, te reciben pesos colombianos, te reciben dólares, porque ya también la gente, o sea, ve de qué manera hacer su capital para salir también. Ajá. Claro, yo igual escuchaba en un video una queja de una ciudadana de allá que les pedía que están incluso atendiendo médicamente con paga en dólares. Sí. Entonces ella les pedía que por favor no lo hagan porque no toda la gente tenía dólares. Claro. En ese entonces era una queja de parte de ella, un pedido, veía yo, que ella decía que habían madres, o sea, con sus niños en los hospitales, en las clínicas, y no existía atención porque tenían que solo recibir, o sea, recibían solamente dólares, y ellas no tenían, igual señores de edad y todo, que hay personas que están trabajando afuera por mí, mi familia y todo, yo puedo solventar, pero otras no. Entonces sí, es un poco difícil, y escuchaba esta versión y es duro escuchar esa realidad que se está viviendo ahorita en estos momentos, ¿no? Esa realidad que obliga a salir, y cómo para los migrantes es muy duro levantarse, primero lejos de su familia, segundo lejos del lugar donde crecieron, donde han vivido tanto tiempo, y como para completar, la gente que, bueno, últimamente ya con la masificación de personas de Venezuela acá, ha habido más rechazo, ¿no? Entonces, como entre nosotros mismos fue escuchar que entre el pueblo se diga, nos vienen a robar el trabajo o nos están quitando algo, cuando en realidad el enemigo no es el hermano que viene simplemente de otro país y que tiene la misma condición económica, sino más bien ponernos a pensar un poquito más allá de que, como antes mencioné, es una forma de racismo también, es una forma de incluso un pensamiento muy fuerte y cerrado que no nos impide ver que todos somos iguales, y como decía en la canción primera, todos tenemos derechos a las mismas oportunidades, no porque estemos en diferentes países y invadamos las fronteras, podemos ser reducidos a algo menos que personas, porque todos somos seres humanos. Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu país. Para rematarla, la pena a veces me salta y la tristeza se me atranca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa o doy limpieza al piso, mi cabeza no deja de pensar en mi negra y en mis hijos. Una letra de un autor, ¿cuál es, Maguita? Cuéntanos. A lo que estábamos preparando el programa, siempre ponemos como en consenso los temas que vamos a compartirles. Y se me vino a la mente Poblador del Mundo, de Portavoz, que nos cuenta un poco eso, de que todo lo que el migrante tiene que pasar cuando no está en su tierra, y que en definitiva todos somos pobladores del mundo, todos somos inmigrantes en otro lado, y todos somos hermanos, que igual, como les dije hace un momento, más bien tendríamos que unirnos como pueblo e identificar al verdadero enemigo, que en este caso son las personas que hacen que Venezuela esté así, las personas que han hecho que distintos países entren en una crisis económica para que las personas tengan que salir, como nos comentaba, incluso caminando en condiciones que no son humanas, y cómo se force incluso para que las familias se separen, que la maternidad tenga que ejercerse a distancia. Entonces, importante ponernos a reflexionar de que no es solo el venezolano, el colombiano, el cubano, el haitiano, el cualquier inmigrante nos está viniendo a quitar algo, sino que más bien podríamos ser un apoyo para las personas que también lo están necesitando. Así es, y con esto damos paso a nuestro segmento Aprendiendo y Criando. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando. Un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Estamos de vuelta aquí y vamos a contarles un poco acerca de la imagen que se está rodando en redes, la que compartimos nosotros como la publicidad del programa del día de hoy. Es acerca, la imagen fue tomada por Dorothea Lang, es una fotógrafa muy famosa, dice, es considerada una de las grandes fotógrafas de la historia, una posición de privilegio bien ganada. Hoy por hoy se lo conoce como una de las grandes figuras estadounidenses de este medio. Sin embargo, prácticamente toda su carrera ha quedado opacada con la enorme potencia de una sola imagen a la que se le conoce comúnmente como la madre migrante, y que todavía hoy es una de las fotografías más memorables de la historia. Sally Stein, curadora y experta en imagen, ha llegado a calificar a la fotografía como la más reproducida de todos los tiempos. Realizada durante la Gran Depresión, la madre migrante es, en un tiempo, pináculo y síntesis de este difícil periodo de la historia estadounidense. Esta foto es, en sí misma, todo un discurso. Se trata de una imagen con una singular síntesis de belleza estética, testimonio documental y un motivo fotográfico que vigencia indeleble que toca el corazón humano de una manera profunda. Curiosamente, el propósito original de mero registro fue superado por su contundencia estética. La madre migrante se realizó como una fotografía oficial gubernamental y en tal sentido tiene una historia igualmente ligada al discurso de Estado. Tomamos esta imagen porque, como decía Carlita, está dando la vuelta en redes sociales y está evidenciando dos realidades que parecen que están alejadas, que parece que solo el hombre que tiene que hacerse cargo de la familia emigra, que parece que si la mujer o la pareja emigra, deja a los niños en el país de origen. Pero no, hay muchas madres que también cruzan las fronteras con los niños al hombro. Y precisamente por eso igual tenemos a la invitada, porque queremos que nos cuente un poquito. Ella nos comentaba que su niña nació en Ecuador, entonces, ¿cómo fue para ella el dar a luz aquí? ¿Cómo, si tal vez sintió que no tenía los mismos derechos que una ecuatoriana? Si tal vez sintió que su hija no iba, a pesar de nacer aquí, por sus orígenes, tal vez no iba a tener el mismo trato. Un poco contrastar eso desde un testimonio real. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, en realidad, gracias a Dios, yo tuve, digamos, muy buena experiencia en ese aspecto. También, o sea, indagué mucho, pregunté mucho. Estuve en centros de salud, en médicos privados, en el IES. Estuve en todas las instituciones donde pude estar para ver, o sea, en cuál me adaptaba mejor y de hecho en cuál podía ser mejor atendida. Entonces, lo único que sí es que para ese momento en que nació ella, mi parto me decían que no podía ser atendido por el IES. Entonces, pues digamos que tampoco me afané mucho con eso. Entonces, simplemente busqué otro lugar y así fue como ya nací en el hospital de Calderón, que sí me hablaron muy bien del hospital. Ajá. ¿Es un hospital público también? Sí, es un hospital público. Porque sí, nosotros evaluamos cómo trabaja aquí, digamos, la salud pública y la comparamos cómo la dejamos nosotros en el país. Entonces, nos parecía medianamente buena, o sea, comparada con como la dejamos allá. Entonces dijimos, o sea, si para qué pagar un sitio, una clínica o algo así, y si ese dinero se puede usar en otra cosa, cuando en realidad hay buenos hospitales donde sí pueden hacer, donde sí puede ser atendida tanto ella como yo. Y así fue como llegamos al hospital de Calderón, por una chica extranjera nos recomendó, una doctora también de acá, es ecuatoriana, y en el trole consiguió una chica ecuatoriana que también había recién dado a luz allá. Entonces, a partir de esas experiencias sí quisimos y decidimos que fuera allá, que es donde naciera. Sí, pero ¿cuál fue el motivo que te dijeron que no podías dar a luz en el seguro? Bueno, en realidad me dijeron que no tenía las aportaciones completas, era lo que me explicaba. Entonces ya, o sea, por ahí ya no tenemos nada que hacer, pues sí. Claro. Porque, o sea, en nosotros entendimos que estamos en otro país y que tenemos que acatar las leyes del país. Entonces, o sea, de pronto hay países donde no se cumplen, donde de pronto tú haces algo o simplemente pagas para que, o sea, te ayuden y ya. Pero nosotros, desde que llegamos, nos hemos mantenido al margen y hemos respetado eso. Entonces nos hemos adaptado, como le digo, a las leyes y, o sea, por eso hemos estado investigando y tratando de hacer las cosas de la mejor manera para evitar también malos momentos o irritar a las personas de aquí. Sí, porque en realidad sí es verdad eso, ¿no? Que con las aportaciones debidas tú puedes dar a luz en el seguro. Exacto. Igual me pasó a mí también, no teníamos todas las aportaciones, no pudimos dar a luz ahí, pero después fue, hasta ahora la atención de mi hijo es ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, ahí por suerte pudiste encontrar un lugar público donde nazca tu niño, pero también, bueno, antes de irnos al corte, una pregunta como para pensarlo durante el corte. ¿Has sentido, en este caso del parto, o con tu niña, o en general en tu trabajo, o en la calle, o por donde vives, has sentido algún tipo de discriminación? Pensemos de eso y vamos al corte comercial, amigos. Ya regresamos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La obra de Trude Sopka, que estará en el Memorial de Terezín en la República Checa en 2019, previamente se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sobreviviente del Holocausto Trude Sopka, que llegó hace 72 años a Ecuador, transformó su sacrificio vivido en la Segunda Guerra Mundial en esculturas, pintura y desarrolla una fusión con motivos indígenas. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la velada artística para conocer sobre este proyecto. El martes 11 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Los migrantes son seres humanos con derechos. No se debería considerar o presentar a los migrantes únicamente como víctimas indefensas que es necesario rescatar, ni como delincuentes impostores. Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y xenofobia, de formular cargos contra los perpetradores de actos de violencia o discriminación contra los migrantes y de fomentar un discurso público que promueva una mentalidad abierta a las diferencias, la aceptación de los cambios sociales y la celebración de la diversidad. Y con la pregunta que le hacíamos a nuestra invitada, también les recordamos que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-95-7330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y la línea telefónica 2220-966. Que nos cuenten también sobre la maternidad, de ser posible tal vez que nos cuenten alguna historia de alguna madre migrante, porque Siempre estamos pendientes de todo lo que nos puedan aportar. Hay muchas historias por contar alrededor de defender nuestros derechos. Comentábamos esto de que tal vez unos derechos se respetaron, pero también qué derechos no se cumplieron contigo aquí, con tu familia aquí. ¿Has sentido la xenofobia? Bueno, en mi caso, cuando estaba en el trabajo, sí sentí quizá un par de veces. Porque sí, yo trabajaba en una academia de música, o sea, trabajaba directamente con el público. Entonces, o sea, no todas las mentes son abiertas. Entonces, sí me pasó de pronto con algunas señoras que sí no comprendían. O sea, que yo solo estaba cumpliendo con mi trabajo y acatando órdenes. Entonces lo llevaban más allá, lo llevaban hacia las fronteras. Y, o sea, porque no es de este país, ya pensaban mal de mí o algo así. Entonces sí, incluso una vez hasta discutí con una señora por lo mismo, o sea, porque ante injusticia no me quedo callada, entonces menos con algo que es conmigo. Entonces sí, tuve que hablar y, o sea, mi jefe comprendió totalmente, porque sí, es una persona, digamos, diferente. Sí, él fue migrante en su, me contaba, ¿no?, en su tiempo de estudiante. Entonces él por eso mismo creo yo que también me dio el trabajo, y entonces él comprendió mi punto de vista y el punto de vista de la señora. Claro, la mayoría de ecuatorianos, y me atrevo a decir la mayoría de seres humanos, tenemos algún familiar incluso en el extranjero. Algún familiar, sea cercano o lejano, los tenemos en otro país, y tal vez empezó por lo mismo que están empezando en este momento otras personas, ¿no? Hay que ponernos un poquito de parte, la mano en el corazón, y ser capaces de reflexionar acerca de esto, que tal vez si está molestándote de alguna manera a alguna persona, ser claro y el diálogo sobre todo, ¿no? El conversar, creo yo, y no creo igual tampoco eso de que vienen a robarnos los empleos o algo así, porque si es que nos fuéramos a eso, de alguna manera nos daríamos... no sé, nos daríamos contra nosotros mismos, porque no sabemos si es que en algún momento nuestro familiar que está en el extranjero, que estuvo en el extranjero, también pasó por lo mismo o hizo lo mismo a otra persona. ¿Por qué no conocemos igual las costumbres de los otros países? O porque nos toca jugárnoslas como sea, y a veces agarrarnos de algún puesto de trabajo en el que te obliguen a hacer otras cosas, o te toque de alguna u otra manera palpar de otra perspectiva, igual sería en perspectiva la realidad de aquí del mejor dicho, del ciudadano de ese país, y te toca jugártela, o sea, como sea, porque tienes una familia a quien tienes que dar de comer, a quien tienes que tener bajo un techo, y creo que yo es necesario igual un poco reflexionar acerca de esto. Y eso, no darnos cuenta de que principalmente alrededor de lo que se teje mucho la xenofobia y el racismo hacia los hermanos de otros países, es de este tema de que nos quitan las fuentes de empleo, pero ¿por qué no nos ponemos a pensar que ellos tienen que vender su fuerza de trabajo a un costo mucho más barato que lo que haría una persona de ese país? Porque se vulneran muchos derechos. Hay muchos venezolanos que tienen que trabajar por menos y sin seguridad social, o que tienen que, en definitiva, buscarse cualquier forma para poder trabajar, porque a un ecuatoriano no lo pueden violentar de esa forma. Entonces ahí también, ¿qué rol está cumpliendo el Estado? ¿Qué rol está cumpliendo al regular las fuentes de trabajo, y más que regular también lo que está dentro de la institución? ¿Qué función está cumpliendo el Estado al no poder ofrecer un trabajo, si no lo puede ofrecer ni siquiera para las personas de este país, peor aún para personas que vienen de afuera, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a nacer desigualdades, que si bien no les pasan también a todos los inmigrantes, ¿no? Porque como nos cuenta nuestra invitada, ella tuvo la oportunidad, la suerte de planificar su migración, incluso de planificar el nacimiento de su niña, pero también pudo estabilizarse económicamente aquí en el país. Y las personas que no han podido hacerlo, debemos tener en cuenta también que la migración tiene un componente muy fuerte de clase, que no es lo mismo un migrante que tal vez ya pudo estabilizarse, o que tal vez vino ya terminando sus estudios, a un migrante que viene de niño y que por el mismo tema de la fron- de, de diferenciar los países por fronteras, no va a acceder a la misma educación que un ecuatoriano, y que sus padres tengan que trabajar de vendedores ambulantes para poder sobrevivir, porque ya no están viviendo, están sobreviviendo. Entonces, como no es lo mismo comparar un tipo de migración con otra, hay que tenerlo muy claro. Y también como no es lo mismo comparar una persona que, si bien no es del país y tal vez puede estar mucho tiempo viviendo aquí o de paso aquí, pero no sufre ningún tipo de discriminación. Y ser extranjero no es el dilema. Acá hay viajeros de pelo rubio y tiene cero problema. No son mirados de menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es ser forastero, el tema es mi piel morena. Y la pobreza de mi vestimenta fácil, se guían por la apariencia, piensan casi como nazi. Es muy fuerte ver que este pensamiento no es solo un rechazo, sino es un pensamiento que está cargado de mucho odio, de xenofobia, como lo dijo Carlita anteriormente, y que es una palabra clave en este tema, porque aparte de que la mujer sufre discriminación por su condición de mujer, sufre violencia por su situación de madre, en este caso también está sufriendo violencia por este tema de estar arrancada de su patria. Les vamos a contar, le voy a leer un poco de lo que se dio en un chat cuando conversábamos acerca del tema que estamos tratando en este día. Ella nos pone: cuando mi mamá migró, ella me enviaba cartas, y lo que más recuerdo es que me decía que estudiemos, porque al migrar solo servíamos de criadas, a cuidar ancianos y a prostituirse. Eso fue en 1997. Ella vivió 7 meses en España y regresó porque no soportó. E igual, tomando en cuenta estos testimonios, que podríamos decirlo así, y siendo realistas en lo que vivimos a diario, creo que igual algunas personas o nuestros padres, nuestras familias, igual de alguna manera han migrado. De tal manera, aquí dentro de la región, ¿no? Cuando de una ciudad se trasladan a otra, de una provincia vienen acá a la ciudad, existe también ese tipo de migración que es dentro del mismo país y que también es duro afrontarlo, ¿no? Que se ha visto, por ejemplo, en mi caso, igual tengo mi familia que viene de parte de mi papi de Loja y de parte de mi mami de Riobamba, y que ha vivido esta realidad, porque igual se les tocó jugárselas como sea, y ellos buscando el bienestar para su familia, el bienestar para sus hijos, para darles educación, decían ellos, para darles una educación a sus hijos, una educación superior también en ese entonces, porque en donde vivían, en esas provincias donde vivían, no existía tantas escuelitas o de mejor calidad. Entonces hay que ser un poco también, topar ese tema de las madres, igual que vienen cargados a sus guaguas de una provincia a otra en busca de sueños, en busca de alcanzar unos sueños. La persona que tiene que abandonar el lugar donde nació es porque está saliendo atrás de eso, tras de un sueño, tras de un anhelo. Y como decía Carlita, importante topar este tema de la migración campesina, que muchas veces la mujer, en la mayoría de los casos del campo, la mujer es la que sale con los niños y llega a la provincia a ser, que en su mayoría, empleada doméstica, a tener que trabajar por suerte ahora un sueldo básico, pero a tener que trabajar por muy poco para poder tener un sustento para sus hijos, para poder tener educación para sus hijos. Y cómo ahí sus hijos también ya no se convierten en hijos de su madre, sino se convierten en hijos en muchos de los casos de la calle, porque la mamá trabaja todo el tiempo y ellos no tienen a nadie más aquí en la ciudad quien nos pueda cuidar o ver mientras su mamá trabaja. Y como también con el tema de la privatización de la educación superior en el Ecuador, muchas mujeres, por tener un título universitario, cogen el cupo a la provincia que les salga, entonces tienen que emigrar. Tienen que venir muchas chicas, madres de distintas provincias, porque el cupo les sale acá, y obviamente la educación aparentemente en la capital es mejor, entonces tienen que salir y sus niños se quedan a cargo de la familia. O como al revés también, salen con sus niños, pero se convierte en algo mucho más complicado, mucho más difícil. Y que también es como, hasta en memes y todo, se ve que tu amigo el de provincia, no sé qué, y cosas así, que aparentemente son inocentes, pero que no es así, porque es el comienzo de algo que puede ser muy fuerte, como es la discriminación. Así es, y también recalcando un poco de lo que leí hace un momento de nuestra compañera, recalcar eso, ¿no? El hecho de que una mujer cuando migra le toca realizar esos trabajos típicos que se les tilda típicamente a las mujeres, ¿no? Como es los quehaceres domésticos, el cuidado de personas de edad, la prostitución, que igual entra dentro de esto, de este tema, que es la migración que se da y se vive y lo estamos palpando como país, como hermanos. Entonces, recalcar que se está dando y que se viene, como dije yo, a buscar el sustento como sea, ¿no? Porque tenemos una familia a quien alimentar. En busca de este sustento se remarcan estas desigualdades que tiene la mujer, ya que históricamente los trabajos de cuidado o de atención han sido destinados a la mujer, el ser empleada doméstica, el tema de la educación mismo, el de ser profesora o enfermera o médico, estas profesiones que son de cuidado han sido puestas en su mayoría a las mujeres. Y como recordemos un poco también, no tenemos que tener una memoria tan frágil como para olvidar la gran migración que hubo en nuestro país debido al feriado bancario. Entonces, como las familias enteras, si tenían suerte, podían salir, si no se iban los papás o se iba la mamá o se iba el papá. Y como las mujeres iban a desempeñar estas labores de cuidado de ancianos, de cuidado de niños, de limpiar pisos, de servicio doméstico, de atención, o sea, en general de atención. Y como ahora vemos, decimos a veces hasta de forma grosera, entramos a un local y, no sé, a un restaurante que tenga comida típica ecuatoriana, por ejemplo, y vemos solo a empleadas venezolanas y reclamamos por eso, ¿no? Cuando no estamos viendo el trasfondo que es eso. Los migrantes han tenido que adoptar lo que hay, que en su mayoría es algo que no da mucho rédito económico. Y debido a esta desesperación también, como la prostitución aumenta, como decía Carlita, es un tema duro, difícil de tratar. Pero como la mujer migrante viene, y obviamente al saturarse también el país de migrantes, hay menos fuentes de empleo. Entonces, la mujer opta también por ello, y además de que está muchas veces, por no decir todas, en contra de su voluntad, también es humillada por el hecho de no ser del país donde se está prostituyendo. Entonces, topar así varios temas alrededor de la migración que son muy fuertes, igual como decía Carlita, el tema de que todas las familias, tal vez familiares no tan cercanos, pero todos tenemos a alguien migrante. Y cómo abrir un poco la mente, como decía Yadi, abrir un poco la mente y poder darnos cuenta de que es momento de empezar a romper estas cosas. Y por eso cuéntanos un poco también cómo fue que creaste la página, cuánto tiempo la tienes, no sé si has podido hacer algún contacto con alguna persona que te ha pedido tal vez algún tipo de ayuda, o a su vez contacto con alguna entidad del Estado, para un poco centrarnos en este tema de reivindicar derechos, de exigir el cumplimiento de derechos. Bueno, la página como tal la tengo desde hace 6 meses. Igual la cuenta en Instagram también desde hace 6 meses fue que nació como tal el proyecto. Que digamos, me adapté un poco más a la maternidad, entonces ahí pues ya pude tener tiempo para también cumplir con esto. Sí, se han comunicado ya personas, o sea, mamás, más que todo, tanto extranjeras como ecuatorianas, que han de pronto buscado, no sé, alguna orientación, se han identificado conmigo o algo así, y nos hemos ayudado mutuamente. Entonces, más que todo, la página ha servido para eso, y la cuenta también. Actualmente estamos con una fundación que ayuda a extranjeros, Tenemos una actividad el 22 de este mes. Estamos recogiendo juguetes para los niños, ¿no? Para los niños de la Vicentina. O sea, no vamos a excluir nacionalidades. O sea, queremos hacer, digamos, un intercambio cultural. Estamos organizando un día de juegos y al mismo tiempo darle regalos a los niños. Entonces, ya más o menos esa es una actividad que tenemos ahorita. La cuenta de Instagram es @mamayesposamigrante. Entonces, por allí cualquier cosa nos podemos ayudar y nos podemos dar la mano. Claro, y llevar a la maternidad a contrastarla con la migración. Es una iniciativa súper buena. Yo en particular no sabía, nuestra productora también, a la cual le mandamos muchos saludos, Mayrita, a las locutoras que no podían estar aquí, a la Gaby, a la China, un saludo muy fuerte. Estuvimos todas construyendo lo que iba a ser este programa. Y entonces de ahí es que nos enteramos todas en sí de lo que existía y de lo que es Madre y Esposa Migrante, que es una iniciativa que te felicito mucho porque gracias. Es algo que empieza a crear conciencia. Tal vez no es mucho tiempo de la página, pero va a lograr grandes reivindicaciones, grandes cambios. Y el evento, me decías que es el 22. El 22, en la Vicentina. ¿A qué hora? Desde las 10 de la mañana aproximadamente. ¿Es abierto al público? Sí, es abierto. Claro, invitamos a que no solo tal vez familias migrantes, sino también familias ecuatorianas que quieran compartir, que quieran ayudar a regar esta semillita de conciencia, de no discriminar, y más aún si son niños. Claro. Siguiéndonos a esto también, igual cabe recalcar aquí o resaltar que también nacen, gracias a estas cosas, proyectos emprendedores, ¿no? Y debido a eso también el próximo miércoles le hacemos una cordial invitación. Vamos a hablar de emprendimientos, y si tú como mamita, papito que nos estás escuchando, nos estás viendo, o si no tienes igual bebés y tienes un emprendimiento en el cual estás impulsando y sacando adelante, quieres presentarlo, te hacemos la cordial invitación de que te comuniques con nosotros y nos cuentes acerca del proyecto, del emprendimiento, del producto que estás sacando, para el día miércoles que viene poderlo mencionar aquí dentro del programa, recordándole siempre los números de contacto, que son al 0984 95 73 30, en nuestro Facebook @mamauniversitaria1. Y en el Instagram también estamos nosotras como @mamauniversitaria19. Ahí estamos, nos pueden contactar y nos pueden contar acerca de sus proyectos también que se están dando aquí en la ciudad, que se están dando por parte de mamitas, de papitos, emprendedores que están buscando, como decía, de alguna manera salir adelante. Estaremos gustosos de escucharles y de que compartan con nosotros sus historias también. Y a continuación queríamos igual dar paso a una canción, la canción bien emblemática, diría yo, Collar de Lágrimas. No seamos ingratos con nuestra memoria. Ajá, es una canción creada por el cantautor y compositor Segundo Bautista. Es el único compositor ecuatoriano que es parte de la galería de grandes compositores del mundo. Esta canción fue inspirada en un viaje que Segundo Bautista realizó en 1995 al Perú junto con su grupo musical Los Montalbinos. Escuchemos este tema y de paso igual creo que ya nos despedimos. En parte de eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carla. Feliz de estar un miércoles aquí agradeciéndote, Yedisa. Muchísimas gracias por compartir junto a nosotros, junto a Lara, aquí con nosotros un poco, también metiendo voz, ¿no? Empoderando también, está aquí retumbando en los micrófonos de Mamá Universitaria. Esto ha sido todo de mi parte, muchísimas gracias, una linda noche, Maguita. Un gusto haber tenido a una venezolana en cabina, un gusto haber tenido a una venezolana ecuatoriana en la cabina, reivindicando siempre los derechos Mamá Universitaria. Un gusto, esto fue todo.